Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con quien en su momento fue presidente y ahora es tesorero de la comisión directiva de CIPOLMA, el sindicato de policías de Maldonado. Estamos en contacto con el doctor Julio César Pereira. ¿Cómo te va, Julio? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por atendernos, Julio. Por favor. ¿Estabas escuchando las declaraciones del fiscal de ayer de tarde? Sí, venimos siguiendo este tema dentro de nuestras posibilidades, lo más cerca posible, antes de tomar una posición como asociación, si bien se ha adelantado alguna posición de algún integrante de la directiva, hoy en la tarde vamos a ver qué pasa, cómo se sustancia esto en la justicia. Si bien ya el fiscal ha adelantado, como escuchábamos ahí, los diferentes tipos de delitos que se le pueden imputar, a lo que se suma la alarma pública que ha generado, porque tampoco es cualquier funcionario, para nosotros es muy grave y es muy triste a su vez para la interna policial, funcionarios de toda la vida acá en Maldonado, que han hecho de la carrera en el departamento, que no vinieron de otro lado, y el alto cargo que estaba ocupando uno de ellos, que no es menor, es el coordinador, es la persona que coordina los operativos, que estudia el tema de cómo se le llama el mapa caliente delictivo, dónde va a determinar o determinar, llevar adelante determinados operativos, y si esta persona está cuestionada y está siendo estudiada su conducta y se le puede tipificar algún tipo de delito, para nosotros en gran parte varios integrantes de la directiva alcanza como para llamar a responsabilidades al titular de la jefatura de policía de Maldonado, porque esto, como cuando lo trasladamos al ambiente futbolístico, es como un cuerpo técnico. Si falla el entrenador porque el equipo no anda, no rinde, no llega físicamente, no van a destituir al preparador físico, van a destituir, a remover al cuerpo técnico. El técnico es el responsable del equipo. Bueno, acá el equipo lo formó la persona de confianza que esta administración depositó, en este caso en el jefe Julio Pioli, y él determinó su equipo de confianza, entre ellos esta persona, y bueno, consideramos que es responsable, bueno, y muchos de los integrantes de la directiva, en su mayoría, que con todo lo que ha pasado, más lo que suma esta declaración del fiscal, esta alarma pública, ya estaría como prácticamente tomada una posición por mayoría para pedir la remoción del jefe de policía, porque también esto se suma y se fundamenta de que desde enero, según hemos entendido, hemos escuchado y tenemos información, que se estaba llevando adelante la investigación a esta persona. Y en enero no había asumido de esta administración. Enero del año pasado. 2020, ¿sabes? Correcto, ahí es. Gracias por corregirme. No, es enero. Bueno para que, porque sí, se puede entender que es enero de este año, por eso. No, por eso, fue en enero en la administración anterior. En enero del 2020 ya se le habían formado, en ese momento era su jefe Pioli. El jefe era Herodes Ruiz. Era su jefe Julio Pioli, que integraba el anterior comando, ya era integrante del anterior comando Julio Pioli, ya tenía conocimiento a nuestro entender de lo que estaba pasando, y no se opuso cuando en marzo lo nombran como integrante de su equipo, que supuestamente él tiene que dar el aval. Es un ascenso, una promoción, no es cualquier lugar. Si ustedes me dicen, lo nombran como estaba encargado de un distrito también, lo habían trasladado desde San Carlos, estuvo como comisario en San Carlos, después fue trasladado como encargado del distrito 3, algo así. Y en marzo, cuando suma el nuevo gobierno, se lo nombran coordinador. Y para nosotros es una promoción, es un cargo importante, como ya lo dije, determina los operativos donde se van a hacer, y si esta persona tiene algún interés o está contaminada, bueno, va a determinar que los operativos se hagan en lugares donde justamente justamente no tenga mayor incidencia en la seguridad pública. Ahora, Julio, dijiste en un momento que Pereira ya estaba siendo cuestionado. Específicamente, cuando decís que estaba siendo cuestionado, ¿a qué te referís? Según la información que ha llegado al sindicato, es que ya Fiscalía y ya Pioli, Julio Pioli en este caso, que está jefe de policía, en ese momento ya desde enero del 2020, ya tenía conocimiento que se estaba llevando una investigación a este funcionario. ¿Y es el propio Pioli, decís vos, que lo propone después como persona para ser nombrada en el cargo que fue nombrado? Yo no sé si él lo propone, pero el equipo de trabajo tiene que tener el aval del jefe. Ya han pasado varios jefes por la policía, ellos eligen el equipo, quién va a ser el subjefe y quién va a ser el coordinador. Si están de acuerdo, bien, llevan adelante la seguridad en el departamento. Si no, se oponen, dicen, bueno, yo soy el jefe, pero a esta persona no la quiero de coordinador, porque es el cargo más importante, como te lo decía, el coordinador. Si bien el jefe puede ser un cargo político, como era antes, es una persona de confianza, puede ser cualquiera, pero el que lleva adelante la mayor parte de la seguridad pública, por eso es el coordinador de la seguridad, es el propio número 3, que se llama, porque su jefe está para relevar en determinadas ocasiones, cuando sale licencia, etcétera, al jefe de policía. Pero la parte táctica, toda la parte operativa, que coordina todos esos operativos, dónde se van a hacer, es el coordinador que lleva adelante eso. Y si hay una persona cuestionada con todo lo que se ha dicho, bueno, más allá de todo lo que puede derivar en todos los que él haya firmado como responsable de la coordinación en la vía administrativa, eso es otro tema, que después se va a ver todo lo que lleva adelante y autorizó, si determina con consecuencias judiciales. Esto es bastante grave, ¿verdad? Toda esa otra parte de que se habla de posible delito de abigeato, bueno, a ver qué participación tiene, todos los funcionarios que estaban trabajando con él. Nosotros vamos a pedir una investigación administrativa, aparte del tema que se sustancia en la justicia, la parte administrativa, que se lleve a una profunda investigación administrativa, todos los funcionarios que trabajaron con él, a ver qué es lo que él hizo, qué autorizaba, qué resolución administrativa llevaba adelante, para que se dé las debidas garantías a todos aquellos que fueron parte de alguna resolución que él tomó estando en ese cargo de tal relevancia. Julio, se ha manifestado también que ya desde el Ministerio del Interior había justamente una investigación desde el año pasado. Se ha dicho que una de las profesionales que integran ese equipo de trabajo había alertado sobre la investigación que se estaba haciendo puntualmente sobre Pereira, y no deja de llamar la atención lo que acaba de decir el fiscal también, ¿no? Que, bueno, que sí, que se sabía que ya había una investigación sobre Pereira, que él la estaba sustanciando, pero que de alguna forma necesitaba juntar pruebas. Y uno piensa, bueno, pero ¿y entonces puede el propio fiscal haberle sugerido al comando de jefatura que más allá de lo que ya se sabía no se tomara ninguna determinación con Pereira, como para, hablando en términos populares, dejarlo engordar en las maniobras que podía estar realizando? No, nosotros tenemos otra información. A ver. La información que nosotros tenemos, que está oficial, ¿verdad?, que desde Fiscalía se lo tomaron como forma sorpresiva, y lo tomó por sorpresa cuando fue nombrado coordinador esta persona, cuando ya se había alertado en ese ámbito desde enero del 2020 que esta persona estaba siendo investigada. Y es más, el jefe actual, como decimos, Julio Pioli, fue el que se le puso al tanto de esto. No puede ser que en marzo se lo nombre de coordinador, el que entregue el equipo de seguridad, y él no se oponga, diga, no, más allá de que se sabe que está siendo investigado, no exprese. ¿Y ustedes en algún momento de todo este tiempo manejaban esa información? Ahí se nos cortó la comunicación. Vamos a ver, Héctor, si podemos reintegrar el diálogo nuevamente al aire con Julio Pereira. Es el tesorero de CIPOLMA, el sindicato policial de Maldonado, y estábamos en un momento muy interesante de la conversación. Capaz que se quedó sin batería, vamos a ver qué sucedió. con esta comunicación. Quiero recordarles también que después que hablemos con, terminemos la conversación con Julio César Pereira y enseguida a las 11 de la mañana tenemos prometida una entrevista para hablar del tema COVID-19, pero básicamente de esta nueva cepa que está preocupando al mundo. Pero después volvemos con ese tema. ¿Estás ahí, Julio? Sí, disculpa, no sé si fui yo. No, está bien. ¿Llegaste a escuchar mi consulta? Sí, lo que nosotros no teníamos conocimiento de nada de esto. Se ve que fue todo manejado muy reservada, de forma muy reservada, por la Dirección de Asuntos Internos y el propio Ministerio del Interior. Nosotros ahora en estos, cuando digo nosotros, la asociación, los que sí, integramos claro. La asociación, todos los directivos, todos los que integramos la directiva de nuestra asociación, hablamos sobre el tema y ninguno tenía conocimiento de nada de esto. O sea, lo que trascendió en las últimas 24 horas fue lo que hemos tenido conocimiento y bueno, van surgiendo cosas, como usted decía, y esto como ya lo adelanté en enero del 2020, ya sabía el titular de hoy, jefatura, que era también integrante del comando anterior, era su jefe, integraba ese tridente de la seguridad, encargado de la seguridad del departamento de Maldonado, que hoy es ese el titular. Bueno, él ya sabía en enero del 2020 y en marzo cuando lo nombra, nosotros entendemos que, bueno, esto lo nombra el Ministerio Interior, no tiene nada que ver la Fiscalía ni nada. El Ministerio Interior nombra a los integrantes y él no se opuso. Entender, es muy grave. Si es una persona que no ocupa cualquier cargo, como lo decíamos, si hubiesen ocurrido, que han ocurrido hechos delictivos muy graves, y esta persona, con lo que está pasando ahora, el propio Estado puede ser pasible de algún tipo de demanda, porque si estaba a cargo de llevar adelante operativos en determinados lugares donde existía índices altos de delito y no lo llevaba adelante, y pasaba lo que ha pasado, fallecidos, etcétera, es responsable el Estado, y el Estado, y a su vez, somos responsables de todos los que tenemos que pagar. Es muy grave esta situación, y nosotros a veces no entendemos que algunos políticos no en estos momentos, fue apresurada la decisión también del a nuestro entender, del ministro, salir a respaldar desde ya al titular de la Jefatura de Policía de Maldonado, sin esperar a ver qué está pasando. Con todo esto que estamos diciéndonos nosotros, ¿no? Julio, ¿puede ser que esta situación se haya precipitado con el procedimiento vinculado al contrabando de la semana pasada, el contrabando que se pudo, en base a una investigación, detectar? ¿Puede tener relación una cosa con la otra, suponen ustedes o saben ustedes? Nosotros no sabemos nada y no descartamos nada, porque, como tú lo dices, no tenemos ningún tipo de datos. Eso nos sorprendió, como lo sorprendió a todos los habitantes de Maldonado y todos los integrantes de la fuerza policial. Esto que pasó en estas últimas horas, no tenemos ninguna información, no sabíamos nada, como te decíamos, sino el sindicato siempre se ha encargado de hacer denuncias. Si no hubiésemos dicho, no, nosotros llevamos adelante una denuncia hace más de un año y bueno, estas son las consecuencias y hay más cosas y algo que podemos decir y otras cosas que no, pero no teníamos conocimiento de esto y bueno, no descartamos nada, pero no sabemos si hay tampoco, porque estén pasando estas situaciones estos dos funcionarios, no le vamos a agregar todo lo que anda en la vuelta en las últimas horas, ¿no? Eso lo va a determinar el fiscal que está a cargo de la investigación y, como decimos, las pruebas que está tratando de obtener, y bueno, veremos. Pero si ya es importante y como lo dijimos, debería haberse cortado antes, no ahora, más de un año, como dijo la investigación. Tampoco podés tener un alto cargo una persona que la está investigando. No sé. Julio, a nivel de la Jefatura de Policía de Maldonado, no son ustedes los integrantes de un sindicato, hay más de un sindicato, ¿verdad? Sí, hay otro sindicato, pero bueno, nosotros con ellos no, con uno sí tenemos contacto a veces, pero con el otro hay dos más. Sí, pero bueno, el otro sindicato ha optado por otro camino y está integrado por muchos oficiales ahí. Bueno, no sabemos, bueno, no tenemos este diálogo de preguntarle qué es lo que piensan. Sí, nosotros estamos trabajando a nivel nacional con el sindicato de Montevideo, está al frente Patricia Rodríguez, el CIPOM. CIPOLMA fue el primer sindicato que tuvo la jefatura de Maldonado. Sí. Y el ¿Qué país, antigüedad tiene CIPOLMA? El país tiene 15 años, es el sindicato más antiguo que hay. Uh-huh. CIPOLMA es el primero que obtuvo la personalidad jurídica, también en el 2006. Es el más antiguo, y ayudamos a que se formara el sindicato el que está Patricia Rodríguez, el CIPOM, que participamos allá y ayudamos a la fundación, el de Rocha, el de Florida, el de Soriano, el de Río Negro, ayudamos a la formación de todos los sindicatos que hoy están vigentes, en su mayoría, ¿no? Bien. En su mayoría. Julio César Pereira, queremos agradecer esta charla. En esta circunstancia tan tan difícil para ustedes, los integrantes de el personal de la Jefatura de Policía de Maldonado. Bueno, le agradecemos a ustedes y bueno, vamos a tratar de salir adelante como siempre hemos salido en estas situaciones, bueno, buscando lo mejor para el departamento, ¿verdad? Volviendo al comienzo de la conversación, que decías que iban a esperar la decisión de la justicia seguramente esta tarde para después fijar posición como sindicato, por supuesto que quedamos abiertos también a estar recibiendo la información que ustedes generen desde allí, y no descartamos la posibilidad de volver a hablar en cualquier otro momento. Bien, le agradecemos, porque después, bueno, de acuerdo a la posición que tomemos, vamos a ver qué es lo que vamos a llevar adelante. Es probable que tratemos de tener reuniones con integrantes del Ministerio del Interior, bueno, presentarle nuestra posición y algunos bien. Representantes departamentales también. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Un buen día. Frecuencia abierta.